oscuridad quejumbrosa y posesa que no deja de brotar. En un ángulo bastardo quiero estar lejos, lejos de ti. Tras el viento de noviembre, quedar muy lejos, quedar muy lejos. Quiero irme lejos.